Bien, profe, sus impresiones sobre esta designación de como técnico de la selección. Ha sido técnico en varias oportunidades de Juegos Olímpicos, donde estuvo presente, también el único que ha tenido una medalla de oro en Centros Americanos y otras selecciones, suramericanos, panamericanos. ¿Cómo toma esta designación de las mayores de la Vinotinto? Ah, pues agradecido y orgulloso, un alto honor para mí de que se hayan acordado de mí para nombrarme técnico nacional en esta etapa de transición hasta que llegue el nuevo profe. Y la verdad que contento, un alto honor, te repito, de la selección nacional es lo máximo y llegar ahí pues es un honor para cualquiera y creo que es una enorme responsabilidad que acabo de contraer una vez más con el país. Profe, ¿cómo se toma para este partido? O sea, vamos a jugar contra la selección de Honduras. ¿Va a convocar los jugadores que están fuera del país o va a únicamente a hacerlo con los jugadores del patio? No, va a haber un mixto entre los jugadores del patio y los que podamos traer de afuera, pero primero tenemos que hablar con ellos para ver quién está en disposición de venir de acuerdo a los compromisos que tengan con sus equipos y la disponibilidad que haya de boletos para venir a Venezuela y para poder salir de Venezuela luego. ¿Cómo se toma para la preparación de un equipo en tan poco tiempo y para un solo encuentro? Hay que tomar los jugadores que estén con mayor ritmo, que estén jugando, que sean titulares en sus equipos y que están entrenados, si están jugando es porque están entrenados, hay que tomar los que estén con mayor ritmo futbolístico. Aparte de esto, pues tienen planes darle la oportunidad a algunos de los muchachos que han estado en la selección sub-20 por allí para este encuentro. Todo eso lo vamos a evaluar, todo eso lo estamos evaluando, ojalá que podamos incrustar a algunos muchachos de los más jóvenes también, los tenemos pendientes de eso, la gente que va a estar en la sub-20 en el próximo suramericano. Buenas tardes, profe, les saludo a Raúl Mendoza Rossi. Profe, ¿existen algún tipo de jugadores o hay elementos que le llamen la atención para el partido ante Honduras el próximo 5 de marzo? No, hay muchos jugadores. Venezuela hoy afortunadamente tiene un universo de jugadores importantes que están no solamente en el campeonato nacional, sino en muchos campeonatos, en muchas ligas del mundo y muchos me llaman la atención, por supuesto que sí, a quien no le va a llamar la atención Salomón, que acaba de ser vendido en 18 millones de euros y así una cantidad de jugadores, Luis Manuel Seya, que está haciendo un muy buen campeonato en Colombia y en Copa Libertadores. Hay muchos jugadores interesantes de Venezuela hoy en todas partes del mundo. A pesar de su salida un poco infructuosa de Estudiantes de Mérida, ¿existe algún jugador que le llame la atención oriundo de los Andes para hacer llamado a la selección? No, en los Andes hay muy buenos jugadores, claro que hay jugadores interesantes, no sé si van a estar en la convocatoria o no, porque la convocatoria no la hemos definido todavía, pero hay jugadores interesantes, claro que sí, en todos los equipos del país. Profe, cuéntanos un poco acerca de cómo fue el contacto con Rafael Esquivel para su nombramiento dentro de la selección nacional. El viernes iba hacia el estadio Brígido Iriarte, donde jugaba Zamora y Atlético Venezuela, y cuando estaba llegando al estadio recibí una llamada por el celular del presidente y me dijo que estaba de viaje, que estaba viajando hacia el exterior, pero que antes de irse quería decirme si me podía hacer cargo del equipo nacional para esta etapa y me sorprendió, la verdad que me sorprendió, me alegró mucho y le agradezco mucho a la Federación de Fútbol que se hayan acordado de mi persona. En este breve tiempo que va a estar dentro de la selección nacional, ¿qué cosas quisiera dejarle Manuel Plasencia a este Vinotinto que está en ese proceso de transición? No, le quisiera dejar el comienzo de lo que vendrá después, el primer escalón, el primer paso para la selección del futuro, la selección de la Copa América, que quiera Dios que lo pueda hacer. Bueno, profe, finalmente muchas gracias por ese contacto telefónico y deseándole el mejor de los éxitos en su pasantía dentro de la selección nacional y pues reforzándole que acá en Portuguesa tiene muchísimo aprecio y que hay gente que lo quiere muchísimo. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan, un orgullo para mí, un honor estar con las voces deportivas del Estado Portuguesa. Mi saludo a la afición del pentacampeón y gracias por la posibilidad. Bueno, esas eran palabras del profesor Manuel Plasencia, director técnico interino de la Selección Nacional.